Mariano y la Ritmo Band. Marianito, Julián, Jorge, Mariano Martínez y Alberto Permit, desde Santo Tomé, Santa Fe, para todos. Llegó la Ritmo Band, con ganas de bailar. Vengan, acérquense, vamos a pasarla bien. Llegó la Ritmo Band, con ganas de bailar. Vengan, acérquense, vamos a pasarla bien. Llegó la Ritmo Band. Si vamos a bailar y un par de tragos nos vamos a tomar, me llevaré mi coche, mira qué hermosa noche, hoy te aseguro que vas a disfrutar. Chovi, Mauri, Chupe, gracias. Parece si vamos a bailar y un par de tragos nos vamos a tomar. Anda a ponerte linda, invita a tus amigas, dale que se hace tarde, decile a tus padres, están todos avisados, hasta las 12 sin cargo, la disco va a explotar, toca la Ritmo Band. Parece si vamos a bailar y un par de tragos nos vamos a tomar. Te llevaré en mi coche, mira qué hermosa noche, hoy te aseguro que vas a disfrutar. Vamos a bailar, nena, con la Ritmo Band. Vamos a bailar y un par de tragos nos vamos a tomar. Te llevaré en mi coche, mira qué hermosa noche, hoy te aseguro que vas a disfrutar.